¡Holis! Entre otras curiosidades del Salvador o datos relevantes, ¿sabías que en el país tenemos una de las mejores playas del mundo para surfear? Estamos hablando de la playa El Tunco, por supuesto, la cual ya ha sido sede de campeonatos mundiales de este deporte.